Y para descansar un poco de fútbol, Noticias MBS les da a ustedes la bienvenida a este espacio que se llama Huele Nuevo, donde traemos a ustedes la información de lo más interesante, de lo que nos parece más relevante, porque la verdad es que la cantidad de información es muchísima como para poderla abordar al cabo de una hora, y traemos aquellos tópicos que sobre todo pueden tener repercusiones en la mayoría de ustedes. Obviamente lo que pretendemos nosotros es traer información que pueda tener que se puede espejear, si por ejemplo es una cuestión de la industria del entretenimiento, de los viajes o de los videojuegos, seguramente hay forma de verlo y que hagan un símil y lo puedan adaptar a lo que ustedes hacen todos los días. Para hacer esta ardua labor que hacemos semanalmente en punto a las 9 de la noche, todos los miércoles en Noticias MBS está Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Experto en tecnología, fanboy de Apple y que acaba de regresar de Estados Unidos con noticias fresquecitas. Y Ricardo Maza. Hola, hola, ¿cómo están? Qué padre tenerte aquí. Muchísimas gracias. Padrísimo. Con estas gentes, ¿cómo no estar contento? Sí, okay. Dale. Oye, bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Me escucho bien? ¿Me escucho saturado? ¿Me escucho bien? ¿Todo bien? Perfecto. Saludos a todas las personas que van en el tráfico. Está horrible. A todos los que van además en el tráfico y de malas, doble saludo. No estén de malas. Ya va a pasar. Quédense con nosotros media hora, dicharachos, jugueteo y sobre todo cuestiones que tienen que ver con tecnología. Vamos a hablar de la nueva Mac Mini. Salió la nueva Mac Mini. Vamos a también tener los comentarios objetivos de Alejandro Lobos, que no lo tuvimos la semana pasada con respecto al iPhone. Vamos a hablar de Kinect, el famoso proyecto de Natal de Microsoft, que no se llamó Natal, al final del día se llamó Kinect. Vamos a hablar de Chat Roulette, que es uno de estos productos que fuimos los primeros en darles a conocer, que es un servicio en el que tú te metes a conocer gente o sus partes de manera aleatoria. Y ya le van a quitar todo lo divertido. Sí, parece ser que sí. Vamos a platicarles de una realidad paralela. ¿Puede existir una empresa de noticias que genere información a partir de una realidad paralela? Les vamos a decir quién es YouTube, la empresa que lo va a hacer, y se los vamos a platicar más a fondo aquí. Vamos a platicar de cómo pueden hacer ustedes para hacer que su iPhone juegue fútbol y apaguen la tele. Seguramente si ustedes no tienen un sistema de televisión de paga que tiene todos los partidos del fútbol, estarán vueltos locos buscando dónde lo puedo ver. Ahorita les vamos a dar varias opciones. Hay muchas. A través de internet. Además es muy divertido porque lo escuchas en todos los lenguajes. Sí. De manera aleatoria de pronto escuchas a un afgano que lo está... Es muy divertido, te puedes volver loco. Vamos a platicar de la economía de la intención. La economía de la intención es un término acuñado por Huele a Nuevo y hoy les vamos a decir de qué se trata. Y les vamos a dar datos interesantes. Hablamos mucho de Facebook, cierto. Hablamos mucho de Twitter, también es cierto. También. Y de las redes sociales porque más allá de una moda son un elemento que llegó para quedarse y que cada vez son más relevantes en cómo llevamos nosotros nuestro día a día. Les vamos a hablar de cuánto vale para una marca el tener un fan en Facebook. Y en términos monetarios, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es el fan más valioso? ¿Qué marca tiene los fans más valiosos de todo Facebook? Quizá es muy complicada la pregunta. ¿El propio Facebook? No. Yo me iría más bien como algo así como por una marca de autos. Pero fans más valiosos. Fans más valiosos en términos de lo que implica que una persona gaste en tu marca a partir de que sean tu fan. Si tú mides, creo que un commodity, ¿no? No. O sea, yo por ser fan de una marca tengo un nivel de gasto X versus una persona que no es fan de una marca en Facebook tiene un gasto Y. Sí, sí. ¿Cuál de ustedes creen que son los fans que más gastan en una marca? Ay, qué interesante. Pues seguramente estarán inhalando de manera intensa como mi compañero Maza y no sabrán la respuesta. Y por eso se tendrá que quedar hasta el final de este programa para saber cuánto vale un fan de Facebook en términos monetarios, cuánto genera una empresa cada que tiene un fan y cuál es la empresa que más dinero gastan sus fans en ellas. Esto es solo el comienzo, señoras y señores, sin más ni menos. Esto es Huele Nuevo. Adidas, Mac... Esto es Huele a Nuevo. ¿McDonald's? Con Jorge Shahin. Un programa con lo último en tecnología, gadgets, marketing y nuevas tendencias. ¿Estás buscando nuevas ideas? La siguiente hora puede cambiar toda tu semana y hasta tu vida. Solo acuérdate que lo escuchaste en Huele a Nuevo por MBS 102.5. Huele a Nuevo. Sí, y nuestra única misión el día de hoy es acompañarles por esta tarde pasada, lluviosa, pasada por agua, para usar todos los clichés que se utilizan en los medios. Pasada por agua, compañeros, y sí, no vamos a hablar nada de fútbol. Aunque mañana le deseamos la mejor de las suertes a la selección. No, sí. ¿Pronóstico? Y si hay notas de fútbol además, o sea, no, claro. Sí. Podemos hacerle la y vida buenas y malas. Bueno, vamos a empezar con el muy bien esa producción. Oye, vamos a hablar con el comandante Lobos, que además el programa se viste de gala hoy porque estás de vuelta después de haber ido a ver tus negocios en otro país. Cuéntanos qué encontraste interesante. Que los iPads están completamente agotados. ¿Sí? Completamente agotados. ¿Tú dónde estuviste? Refiriéndome a tiendas, en la de Soho, en la en de Nueva York. Fifth Avenue, sí, y en la de New Jersey, en la de Garden State Park. Y no había cero. iPads. Ni siquiera las estas payasadas negras donde se mete el iPad con su tapita, que las no hay. Nada. Covers estos no hay. ¿Playeras? No, esas no las... ¿Playeras de qué? No, estoy molestando. De México no. Fíjense que las fui al de performance de Adidas y no había nada de la negra. Hoy, agotada, nada más estaba la verde que nadie la quiere. Dicho sea de paso, se los avisamos en este programa, tuvimos a Rodrigo Sandoval, que fue una de las personas que tuvieron la idea y esta visión, porque yo la llamaría tal cual una visión de mercadólogo, para hacer la playera de México negra. Rodrigo, estás en Sudáfrica, pero me quito el sombrero. Agotada. No soy muy futbolero y mis compañeros que están del otro lado, no sé si se acuerden de alguna otra vez que las playeras se hayan agotado y que no hubiera por ningún lado. Y me ha tocado ver, caso curioso, díganme ustedes si el marketing funciona o no. ¿De quién es el mundial? ¿De qué marca es el mundial? Ahorita para mí de Adidas. A mí también, completamente Adidas. Sí. Nike quedó muy... Curiosamente fui a hacer yo una de las típicas investigaciones de campo de todos los sábados y en el centro comercial al que fui, la tienda de Nike de un lado y a unos 100 metros la tienda de Adidas, la tienda que estaba llena, ¿cuál creen que era? Sí. La de Adidas. Sí, y eso que Nike le ganó un poco la batalla, ya lo comentamos un poquito. En el 2002. No, me refiero a en la batalla de comunicación con los spots. Por ejemplo, el spot que salió de Nike, que ahora lo están pasando en cuts, en lifts de 30 segundos, de la historia de Cristiano Ronaldo, de que en un mundial puedes escribir o una historia buena o mala. Claro. En fin, ahí Nike le ganó a Adidas, porque Adidas salió con un video que parecía como muy fan-made, el de la Guerra de las Galaxias, que entra David Beckham. Pero es de Adidas Originals, realmente. Pero lo casaron con el Mundial. Estoy de acuerdo, sí, con la campaña es de Originals, sin duda, pero lo casaron con el Mundial y fue como su respuesta al video de Nike, que bueno, en valores de producción y etcétera, pues sí quedó muy atrás. Sí. Pero sí, sin duda, en términos mercadológicos y en términos de venta, pues sí, todo el mundo asocia el Mundial con Adidas. Y eso ha sido siempre, siempre, desde que yo el mundial acuerdo de ver para atrás, ¿sí? O sea, no hablemos ya de los años 50, 60, para mí 70, 74, que es lo que he estado más o menos haciendo un poco de investigación. Todo era Adidas. Cuando se hizo en Alemania la pelota Telstar, que la volvieron a sacar a la venta recientemente, yo me compré una. Las playeras de Adidas de Beckenbauer y todo eso. Claro, claro. Wow. Pero, y todavía. Creo que el punto que trae Ricardo a la mesa es interesante. Estamos diciendo que en términos mercadológicos y lo que yo escuché es que el comercial de Nike dirigido por Alejandro González Iñárritu, ¿cierto? Costó $10 millones, más o menos, y bueno, ha tenido comentarios maravillosos. Pero ¿qué es lo que va vale más la pena, ¿no? Al final, ¿quién se está llevando el gato al agua? Y te pongo este ejemplo. En la tienda que estaba llena era la tienda de Adidas. Sí. Además, mira, Sara Contreras, nuestra productora, nos hace la señalización de que Adidas tiene un deal con la FIFA. O sea, sí es el mundial. Es oficialmente de Adidas. De siempre, desde el primero. Desde muchísimas décadas, claro, por supuesto. Bueno, desde siempre, ¿verdad? No, ok. Bueno, sí, o sea, por supuesto. Entonces, y Nike también, un poco es como su historia recurrente, ¿no? Es como Reebok con la NFL, ¿no? Que están casados y que hasta se llevaron una demanda. Y NBA de nuevo, con Nike. Y de nuevo no repercute en el nivel de ventas, ¿no? Sí. Y los comerciales que más recordación han tenido del Mundial son de Nike. O sea, sí. Los comerciales de la selección brasileña eran gloriosos y con los franceses también eran espectaculares. Y sin embargo, de nuevo, pues ¿quién se gana la pelea al final? Pues el que llena las tiendas. Sí, señor. Oigan, y 2 minutos para corte comercial. Así es que, bueno, tuvimos la Mac Mini. Sí, esa me sorprendió hoy que de repente dije, bueno, voy a ver si ya actualizaron o qué pasó. Y justamente me tocó que la habían metido. Gran sorpresa, no hubo anuncio. Pues estas son cosas que hacen como por abajo del agua. Y lo bonito es, primero que nada, la forma. Ya parece un Apple TV, nada más que ya es completamente aluminio, cero plástico, que parece que ya le agarraron odio al plástico en Apple. Muy chiquita, muy planita, se ve muy bien. O sea, su forma, ¿no? Así el, uh-huh, el mucho más bonita que antes, porque la anterior ya estaba como medio pasada. Y algo que sí me sorprendió fue el puerto HDMI. Y ahí, uh-huh, se empieza a notar hacia dónde va esta ondita, ¿no? ¿Hacia dónde va, Alex? A ponerla en el televisor. O sea, claro, ya el Apple TV, que era este hobby que tenían, ya lo están matando. O a lo mejor no, a lo mejor nos van a sorprender, pero... Por ahora, la opción para poder trabajar, bueno, jugar con la computadora en la tele, siento que es esta nueva Mac Mini, más que el Apple TV, porque tienes el acceso a websites, tienes igual el Front Row, que es esta aplicación que te permite usar con el controlito remoto inalámbrico, que sí acepta esta computadora para accesar todo el contenido, cosas que compres en iTunes o bien bajes por ahí, la pongas en tu folder de películas, también las puedes accesar desde ahí. Entonces, esa es la opción que yo escogí, eso es lo que yo he hecho hasta ahora, no con una Mac Mini de las nuevas, pero para mí ha sido una cosa maravillosa para poder consumir podcasts, que hay infinidades, que por cierto aquí en MBC Televisión tenemos los primeros lugares de todos los podcasts de video, casi completo, acaparado todo, que se los recomiendo porque están muy buenos. Y igual de muchos otros proveedores de alrededor del mundo, mucha televisión muy buena, muy interesante. Y lo más fácil, un solo cable HDMI, por ahí sale el video, sale el audio, la nueva tarjeta de video que trae, los nuevos procesadores que son un poco más rápidos. Ya es un paquete que a mí me llamó la atención como para decir, ahora sí voy a sacar esta laptop vieja de color negro que tengo como en centro de entretenimiento, y ahora sí voy a poner una Mac Mini de las nuevas, porque se ve jugoso el paquete. Oye, how much por el tamboch? Lo mismo que ha costado siempre, no hicieron cambios de precios. Es decir, o sea, estaban en $600 la primera. Estamos hablando aquí como de 10 mil pesos. Okay. Sigue siendo una algo cajita era, de, pero... muy de lujo. Pero si tiene algunos centavitos que no puede decir, bueno, no me voy a comprar esto para la Navidad, mejor me compro esta otra cosa. Creo que es una buena inversión, sobre todo porque estas máquinas, como nada, se van a usar para la tele. Realmente no tienes que estar a la punta de la tecnología, simplemente con que te puedan tocar los videos y que puedas incluso usarla como DVD player, caso que sí se puede hacer, que puedas a lo mejor hacer algunas ediciones sencillas o subir todas tus fotos ya para verlas directo en la tele. Trae por atrás un lector de tarjeta SSD integrado ahora, uh-huh, cuatro puertos USB, su puerto FireWire, que no lo pueden soltar porque la fanaticada nos ponemos locos. y ya no traen ni siquiera el ladrillito ese famoso que va de la corriente a la mitad del cable y luego de la mitad del cable al ladrillo. Ya está integrado. Es adaptador el adaptador ACS famoso, uh-huh, ya no lo trae, ya es directo el cable a la corriente. Entonces está como muy padre para integrarlo a tu estado ahí. Y bueno, les decíamos en programas pasados, algo importante es que el hábito de consumo de la televisión a través de la computadora va a cambiar de manera radical para el año 2020. Para el año 2020 es el momento en el que se cruzan las curvas, es decir, cae el ver la televisión en broadcast normal, vía aérea o por cable, como lo quieras ver, uh-huh, a través del televisor, y empieza a crecer, ya rebasa la demanda en el servicio de televisión vía la computadora. Cosas interesantes que hay de la mano de esto, les comentamos también que el PS3 van ustedes a poder tener acceso a HBO pagando $2.50 al mes, que normalmente lo que pasaba es que tenías que comprar una serie de paquetes que se te iba pues a pagar 800 o 900 pesos al mes por tener el servicio de HBO. Sí. Ya lo puedes contratar únicamente ese canal. Y curiosamente, esta semana está el E3. ¿Fue esta semana? ¿La semana pasada fue el E3? La semana pasada, creo. Algo interesante que salió es que ESPN acaba de anunciar un acuerdo de distribución junto con Microsoft para, a través de las consolas Xbox, poder ver clips y poder ver videos bajo demanda. Sí, tiene sentido porque todos los la mayor demanda de videojuegos de EA Sports, que explotan mucho los contenidos de ESPN, son consumidores de Xbox. Entonces, bueno, pues ahí están viendo a futuro muy muy atinadamente, ¿eh? O sea, pronto, es un buen casorio. Pues sí, pronto todo lo vas a descargar al Xbox. Estoy seguro que los juegos deportivos van a ser una propiedad de Microsoft pronto. ¿Los juegos deportivos? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a un corte y ahorita nos explica Ricardo. Así es, con arrojo y con pasión, con el clarinete que nos hará vibrar el día de mañana. La bubucela. Oye, hablando de las bubucelas, estábamos platicando que la BBC de Londres hizo el conocimiento de la FIFA que no iban a transmitir el audio original de los partidos porque la gente se quejaba mucho al ser un sonido uniforme y te privas de cosas tan maravillosas, culturalmente hablando, como por ejemplo cuando este grito famoso de cuando el portero despeja en México, el bonito homenaje al perro de Mickey. Entonces, te pierdes ese tipo de cosas. Y los cánticos, hombre, que siempre son padres. Pero nos estabas diciendo antes de ir al corte de que iban a ser los juegos de Microsoft, como que iba a comprar EA Sports. No, no, no. Lo que se está viendo una tendencia en las consolas, y más ahora que en el E3 anunciaron cada quien sus siguientes pasos, ¿no? Nintendo la apuesta al 3D, PlayStation también, pero a un 3D distinto, porque es... vaya, Nintendo la apuesta al 3D sin lentes. El PlayStation le apuesta más a la interactividad con este nuevo control que presentaron, que parece un control de Wii. Sí, sí, sí, que es un control de Wii, pero inalámbrico, con muchos más botones, y que tiene una distinta interactividad que los controles que el Nunchuk del Wii. Y en el caso de Microsoft y del Xbox, se están enfocando a los juegos deportivos. EA Sports publicó un estudio en el que demostraban que la gente consume más juegos deportivos en Xbox que en otras consolas. Entonces Microsoft, sin duda, pues tomando nota de eso. FIFA 10 está... siempre FIFA, desde que... Y sobre todo, ¿sabes cuáles son las propiedades que les dan pero muchísimo auge? Son, bueno, la de fútbol americano y las de carreras de coches, que aquí no se juegan mucho, pero en Estados Unidos sí son un trancazo. Al NASCAR es. NASCAR, y incluso hasta la serie de la Fórmula 1, que, bueno, en fin. El punto es que Microsoft, su nuevo proyecto, el famoso proyecto Natal, que ahora ya sabemos que se llama, ¿cómo? Kinect. Está diseñado y enfocado, para juegos deportivos. En todo lo que nunca hizo Nintendo. Nintendo se murió desde el momento que sacó el Wii. Porque te venden el ¿cómo se llama este? ¿El Nunchuk? No. Bueno, el jueguito que viene con el que ya se me olvidó, que yo lo tengo. ¿Cómo se llama este? Sports. El S Sports. Ajá. Que trae sus 4 mega fantásticos juegos, pero ya después de 6-8 meses dices, chale. Y ahora sacaron su segunda parte, que es este, ¿cómo se llama? El Resort. También una payasada. Y nunca capitalizaron el verdaderamente tener deportes entretenidos como originalmente, o sea, sobre la línea original que habían sacado con su juego de Wii Sports. Uh-huh. Y ahora Microsoft, que no tiene los controles, sino que te paras frente a la tele y haces todo, va a capitalizar con Electronic Arts. A mí se me hace maravilloso, va a ser entretenidísimo. Sí. Bueno, y hablando de videojuegos y el iPhone y el fútbol, ¿qué pasa con el iPhone y el fútbol? Ah, estábamos hablando de la cobertura que le puedes hacer a través de tu iPhone al Mundial de Sudáfrica. Obviamente los horarios de los partidos son complicados y mucha gente estaba optando por dos cosas. Una es obtener la mayor cantidad de cobertura digital que pueda, y la otra es buscar los partidos, ya sea diferidos o verlos en vivo, pero pues, cuando estás en la oficina y etcétera. ¿Cómo verlos a través de internet en la oficina? Justin.tv, buscas la palabra FIFA y te va a salir una lista de 4 o 5. Tratas de encontrar por lo menos alguno que está en inglés o en portugués, porque como tienes onda también no oírlos en Kazajstán. Sí. No. Vuelves loca toda la oficina. Sí. No, y en el iPhone funciona igual que en la PC, o sea, igual uno se mete y pone lo mismo, Justin.tv, ya estuvo. Aparte hay cantidad de aplicaciones, Univision sacó una muy buena, yo empecé a hacer pruebas, desde que sale el Mundial ya empecé a bajar todas las aplicaciones para ver cuál era la mejor. Y ligado a esta nota que tú ibas a dar, yo creo que mejor me espero que la... Donde vamos a debatir, porque yo sí estoy a favor, y ahora ya fuera del aire Lobos me decía que él no, con el app que sacó ESPN, que se llama nada más 2010 FIFA World Cup, que te envía información sobre todos los partidos, te da estadísticas, noticias. Una cosa que me gustó de ese app es que te permite, uno, jugar fútbol fantástico en una liga internacional online, y dos, te permite hacer predicciones de los brackets, ¿no? Los famosos, los escenarios que se le podría presentar a México para que gane la Copa del Mundo. La quiniela. A quién le tocaría y a quién le tocaría y a quién le tocaría. Eso está muy padre. Y lo que también está padre es que en este app tiene dos versiones. Una es pagada, la otra es gratuita. Y las dos versiones están muy parecidas. O sea, como que no le vi mucho sentido. Exploré la pagada. Tienes mucho video. Y el comentario, el audio en vivo, uh-huh, en el iPhone del partido, mientras esta cosa que no se daba en otros casos. Y tienes todos los himnos nacionales. Sí. Está muy padre la aplicación, pero tiene un problema mayúsculo. No tiene... Los calendarios. O sea, aunque en teoría deberían estar, a la hora que tú te metes, de cualquier cosa que suceda antes del 26 de junio, ajá, sale como nulo, nulo, nulo, nulo, no están las fechas ni los horarios, y es un error que trae el software, y que yo ya hablé a soporte, y ya terminé con Apple, y todavía estoy pidiendo que me regresen esos $8 que pagué por el contenido premium, porque la aplicación no sirve. Sin embargo, bajé una de Univision, que sí, uh-huh, tiene casi todo ese mismo contenido. y si aparecen correctamente las tablas y gratis. Ah, eso sí. Y en español. Y Univision también hizo cobertura online del Mundial. O bueno, sea, bueno, en Estados Unidos es la única televisión abierta que donde están todos los partidos es esa, la de Univision. Y bastante bueno, por cierto. Muy bastante bien, bueno. Vamos a retomar las riendas de este programa ahorita que regresemos. Esto es The Policy of Truth, Depeche Mode Violator. Bueno, y un poco más de información antes de ir al corte comercial. Y nos están preguntando más sobre qué es lo que va a tener el Xbox y el acuerdo de ESPN a través de Xbox. No es nada pequeño, ¿eh? Ustedes van a poder tener, por ejemplo, todo el básquetbol colegial, el fútbol americano colegial, la NBA, el soccer internacional, el tenis, los cuatro torneos de Grand Slam de tenis, uh-huh, que es un cosa mayor, importante, todos los golf majors, uh-huh, también, wow, sports de nicho como pudiera ser rugby y sailing, y esto el curling curling seguramente. Pero saben que además es interesante porque haces que una vez más los patrocinadores volteen a ver estos deportes de nicho, que sí, de pronto no tienen tanto, digo, los de las velas no tienen el menor problema, pero sobre todo deportes que están emergiendo podrían encontrar un mercado cautivo a través de la consola y tener inversión por parte de... Dime. No, no, y aguas, que hace 10 años el golf era un deporte de nicho. O sea, surgió una figura Michael Sigue Jordan. Sigue siendo de... Bueno. O sea, hubo una figura con el tamaño de Tiger Woods. Y a partir de ese entonces... No, bueno, pero creo que sí es encontrar ese tipo de nichos. Sí. Y pues digo, el día de mañana el curling puede ser un deporte masivo. Exactamente. Y bueno, además los fans van a poder tener repeticiones instantáneas con un DVR, tal cual como si lo tuvieran grabado en la máquina, reproducirlo cuantas veces quieran. Y además los scores bajo demanda de distintos deportes. Entonces, va a ser como este centro de los entretenimiento books, deportivo, como los books estos de deportes que tienes muchísima información, algo similar. Vamos a un corte, cuando regresemos les vamos a platicar del nuevo centro de noticias de YouTube. Imagínense ustedes que será como un Reuters de YouTube. Suena bien, ¿no? Regresamos, sí, en Vuela Nuevo. Bien, estamos de vuelta, y si ustedes se ponen a pensar, una empresa como YouTube que crowdsourcea, que es otro trademark de este programa, que crowdsourcea, uh-huh, tanto contenido, pues es justo y es inclusive necesario poder tener un sistema de información y de alimentar de notas y de cables noticiosos lo que está sucediendo ahí, porque en ningún lugar suceden o se suben tantas cosas como en YouTube. Estamos hablando de que YouTube actualmente está recibiendo 24 horas de video por minuto. Gracias. No hay poder humano que sea capaz de revisarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Se está uniendo YouTube junto con la Universidad de California en Berkeley, con la escuela de la carrera de periodismo, para ser más exactos, y lo que están haciendo es un sistema de traqueo de la información conforme la van subiendo a YouTube. Si se ponen ustedes a pensar, el primero que se entera de una noticia local es la gente de la localidad, y lo hemos platicado aquí con la gente, uh-huh, de CNN inclusive. Difícilmente CNN, Reuters o AP o la agencia que ustedes quieran tiene reporteros en todo el mundo como para cubrir esos pequeños sucesos, que ojo, los grandes sucesos empiezan de una manera pequeña y de pronto toman dimensiones bíblicas. Me encantó. Entonces, lo que van a hacer es que van a empezar a detectar cosas que pudieran, mediante algoritmos y sistemas de información y un montón de cosas, lo que van a hacer es empezar a detectar qué noticias pudieran empezar a crecer, y si me apuras, de pronto YouTube va a ser el principal proveedor de información de los grandes centros de noticias. Claro. Una vez que yo veo que hay una explosión de un camión de gas en Houston, Texas, yo ya puedo, como CNN, mandar a mis reporteros a Houston para empezar a cubrir la nota. Y el primero que subió la información fue una persona de a pie, como cualquier otro, que la posteó ahí y fue el que dio el primer aviso de alerta. No dejemos de lado que también está siendo YouTube uno de los principales centros de distribución de información, tanto para periodistas profesionales como para no profesionales, uh-huh, que no son pertenecientes a estas grandes cadenas, y una vez más está fomentando de esta manera el que el periodismo independiente comience a tomar relevancia y empiece a dictar de alguna manera la agenda, inclusive de las empresas de noticias. Y qué bien que lo hagan los independientes, y qué mal que lo hagan los dependientes, o como sea que se llamen los otros, porque justamente estábamos comentando sobre la cobertura del Mundial, que Televisa y TV Azteca recaen demasiado en utilizar el material de YouTube. Sí. O sea, entiendo que, vaya, es muy accesible, está ahí, pero en televisión se ve mal, todos los usuarios lo sabemos, no aguanta por la resolución, la calidad de la resolución. Y por ejemplo, ayer estaban haciendo, la semana pasada, perdón, estaban haciendo un homenaje a Luis Figo en la cobertura que está haciendo Televisa de en La Jugada, y mostraron puros videos bajados de YouTube, y decíamos... Ir a la videoteca da más flojera. Exacto, pero oye, tienen todos esos videos. Claro. O sea, es Televisa. Y tuvieron un mes para prepararlo más. Sí. Lo malo es que no tuvieron tiempo para preparar la nota, pues andaban con las prisas. Esa es la cosa. Pero sí, bueno, ventajas y desventajas de la cercanía y de la inmediatez que da YouTube, ¿no? Que además se ha disminuido, porque al principio YouTube era la fuente donde encontrabas todo lo que había en televisión libre de derechos. Uh-huh. Ahora ya no. No, y ahora está como al revés, ¿no? O sea, sí, que ahora que los televisores están usando el contenido de YouTube, es como, como una moneda de intercambio ahora en video. Oye, bueno, vamos a corte ya, en 3 minutos vamos a corte. Oye, Televisa, Telefónica y Megacable ganan licitación de fibra de Comisión Federal de Electricidad. Pues sí, resulta que Comisión Federal de Electricidad tenía una cantidad de fibra óptica en unos bastantes miles de kilómetros en una red en todo el país. Y o no le estaban dando uso. La cosa es que nosotros, que somos dueños de todo eso, ni sabíamos. Bueno, la cosa es que ya dijeron, vamos a ponerlo a trabajar todo esto, y hicieron una licitación y se la quedó Televisa, Telefónica y Megacable. Se van a repartir entre ellos tres un par de hilos nada más de todo lo que ellos tienen. Y de este par de hilos dicen que tienen que competir uno contra el otro. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de información que puede fluir por ahí, 170,000 llamadas. O sea, es equivalente a una infraestructura muy importante. Uh-huh. Y eso lo que va a mejorar es que, para como están hechas las cosas en el internet, simplemente vamos a tener más salida desde México hacia el resto del mundo. ¿Sí? Principalmente Estados Unidos. Entonces se va a poder mover con mucho mayor eficiencia la información, porque hay una capa que está muy por encima de estos datos que se comunican de YouTube a mi computadora o de yo a Google, que es esta capa física en la que los datos, si necesitan pasar por la fibra de CFE, por ahí van a pasar. Y como van a estar conectados y funcionando, va a ser como que si le añades más carriles a la carretera. Como destaparla, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y al mismo tiempo, pues, van a empezar a haber ofertas interesantes. Hay que ver, yo soy muy escéptico de la forma como van a poner su servicio. Dicen que la CFE dice tienen 18 meses para echarle a andar o se les quita. Y van a tener que pagar 884 millones de pesos a lo largo de 20 años por la renta, porque al fin y al cabo todo sigue siendo de la CFE. Simplemente es por un derecho de uso. Uh-huh. Y bueno, a ver cómo va. Ahorita solamente hay, ¿qué digamos? Un proveedor. Uh-huh. Real. No dejemos lo de nacional, sino metiéndonos en cosas técnicas, pues el único proveedor es Telmex. Y los demás han hecho sus pininos, pero le sale muy mal. Yo ya tuve mis experiencias con Cablevisión en este caso. ¡Hijo! ¡Qué horror! Para empezar, no puedes hacer la mitad de las cosas que deberías de poder hacer en internet. Tienes cerrados puertos, no te dan un IP real, bla, bla, bla. Eso es a lo que me refiero. Ojalá que lo que ofrezca Televisa, Telefónica y Megacable, cada uno por su lado, por lo menos uno de ellos, te ofrezca un IP real o una manera de obtener alguna para poder sí tener acceso a servicios como los VPNs, que luego les platicaré lo maravillosos que son. Oye, sí. Y una duda, porque salió publicado un estudio hace poco en donde rankeaban a México en uno de los peores lugares de conectividad y velocidad de conexión a internet. Sí. ¿Eso puede ayudar a esto? De por supuesto, sobre todo porque a nivel nacional, aquí en México, decían que Whisky Lucan en ese mismo estudio era la única zona bien conectada. Yo no me puedo quejar. No sé cómo están las cosas en otras ciudades. ¿Porque vive en Whisky Lucan? No. Pero aún así, son 4 megabits, me es suficiente, porque te dicen que te venden 5, pero la realidad es que son 4.3, también quieren tomar el pelo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Lo que importa es que va a haber más competencias, se va a poner bueno, y ojalá que antes de año y medio ya lo tengan andando. Bueno, vamos a de rápido a un corte, y cuando regresemos vamos a platicar sobre cuánto vale un fan en Facebook. Les voy dando un dato. Un fan en Facebook vale $136. ¿Y por qué vale $136? Es decir, cada uno de sus amigos, ¿ustedes se lo podrían vender a una empresa en $136? No. La respuesta, cuando regresemos aquí, en Huele a Nuevo. ¿Cuánto vale un fan para una marca en Facebook? No sé, pero la música y tu... Más vale que sea muy buena la noticia, porque si no, todo esto va a ser un fraude. Sí, Facebook hizo un estudio, hicieron un estudio en Estados Unidos en un panel, porque hay muchos puristas de la metodología, datos recolectados en un panel de 4,000 personas a lo largo de todo Norteamérica, en junio de 2010, y este fue un panel hecho en línea. Y se llegó a la conclusión de que un fan de Facebook para una marca vale $136.38. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, amiga, que estás tú bailando en el tubo de esa cabina. Quiere decir que cada una de estas personas que yo tengo como fans de mi marca, imagínense, fanático de Coca-Cola, va a gastar en mi producto $136 más que cualquier otra persona que no fuera mi fan. ¿A lo largo de un año? A lo largo de un año. ¡Wow! Entonces, si eso lo empiezas a llevar a números y tienes de pronto 1,000,000 de fans, pues empieza a hacer sentido que tengas una estrategia en internet. Oh, sí. Y sobre todo, que tu estrategia apunte a por qué vas a tener fans, por qué esa gente te va a querer seguir y por qué la gente va a ser a las marcas, en este caso, su target. Ya el momento en el que las marcas elegían quiénes eran su target pasó. Hoy las personas deciden qué marcas son su target. Y bueno, y hay casos muy interesantes como... como el caso de McDonald's. McDonald's es la marca que más valor tiene por fan. Un fan de McDonald's vale $508.16. Es gente que de manera constante son muy leales a la marca y es parte de sus hábitos diarios el que vayan a consumir a los restaurantes McDonald's. Sobre todo son consumidores muy fieles, que sobre todo en mercados de la comida rápida es muy importante porque ahí vienen sustitutos perfectos y la competencia en precio es bastante considerable. Pues estamos hablando que un fan de estos en su vida va a poner un pie en un Burger King o en un Wendy's. Sí, o difícilmente. Preferirá siempre. Será una excepción. Y no es porque no hay un McDonald's cerca, ¿no? O sea, sí, siempre lo podrás encontrar. Pero, por ejemplo, en otro territorio... un usuario de Nokia vale $171. Ajá. O sea, gasta $171 más que alguien no usuario. De BlackBerry, $132. Este me gusta mucho. De Victoria's Secret. Oh. ¿Tú serías fan de Victoria's Secret? Seguramente sí. Sí, sí, sí. O sea, apuntan muy bien tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Cierto, cierto, cierto. Bueno, un fan de Victoria's Secret vale $229. Entonces, esto por qué se los digo y por qué hacemos tanto hincapié y más allá de la chota y el cotorreo, uh-huh, es que sí es muy importante y que hoy ya se empieza a monetizar cuánto vale que una persona me siga y yo tenga una estrategia de comunicación constante. Algo que no hay aquí, hay marcas como Pringles, está también Red Bull, Nutella, Skittles, Oreo, Starbucks. Y lo que no hay, por ejemplo, son de restaurantes, que podría ser muy interesante. Uh-huh. Entonces, bueno... Sobre todo se los traemos a colación para que ustedes vean que ya se puede empezar a monetizar cuánto vale el tener un fan y sobre todo el costo de adquisición de ese fan versus lo que vas a tener en retorno de la inversión a lo largo del año. Y lo bellísimo de ese estudio es que le pone nombre y apellidos a algo que toda la gente que se dedica al marketing o a vender algo, que en realidad somos todos, que ese es un problema con el que se han topado con los clientes, ¿no? Oye, es que hay que sacar una estrategia en Facebook. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué me representa? Porque parecía estar como en el éter. Sí, ¿y yo qué gano? Exacto. Y esto ya le pone un poco más de sí, y después se empieza a cruzar con información muy interesante como lo propensos que son estos consumidores a recomendar el producto. Como todos ustedes saben, en los distintos grupos sociales siempre hay un líder de opinión en distintos temas. Cuando, por ejemplo, los mexicanos que somos, que no está bien hecho, que somos muy dados a automedicarnos, uh-huh, siempre hay una persona a la que le preguntas, es que me duele tal, y siempre sabe decirte qué medicina tienes que tomar. Tómate un tal, inyéctate tal. O quiero comprar un teléfono, o quiero comprar un coche, o quiero comprar un seguro, o me quiero divorciar, lo que sea. Entonces, lo importante de todo esto es qué número de estos consumidores están recomendando tu marca. La marca más recomendada por fan es PlayStation. Bueno, sí. Por el 81.4% de los fanáticos de la marca. Después está Victoria's Secret por el 79.4% de la marca y así sucesivamente. Entonces, bueno, muy relevante y esto me lleva al segundo punto que se liga con el tema de Facebook y las redes sociales. Sale otro estudio en el que se empieza a analizar que a partir de Facebook y Twitter la gran tendencia de globalización y de estar más consciente de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo, se empiezan a dar cuenta los sociólogos que a partir de las redes sociales disminuye tu interés por lo que sucede en el mundo y se vuelve más interesante lo que sucede en tu microcosmos. Uh-huh. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú entras en la mañana a ver los tweets que están teniendo tendencia, que están marcando tendencia a las 7 de la mañana, no vas a ver nada relevante, porque va a ser lo que sucedió en Asia hasta la noche, ¿no? Sí. Por decir algo. Sin embargo, a lo largo del día empieza a ver trending tweets que son relevantes para ti porque es la que está sucediendo en tu entorno. Y si a eso le sumas que las noticias que vas leyendo en Facebook es de lo que pasa de la gente que tú conoces y que son tus amigos, el tiempo que tú le puedes dedicar simplemente por share of mind, llamémosle de esta manera, o voice, es muy poco lo que le puedes dedicar a noticias internacionales y está haciendo que la gente se vuelque una vez más a lo local. Entonces, es interesante reforzando el tema de cómo una marca lo puede capitalizar, porque la gente está buscando cómo involucrarse más con las marcas a través de las redes sociales. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a platicar del iPhone 4. ¿En voz de quién? De Sara. Regresamos. Y para nuestros amigos que tienen BlackBerry, creo que no los hemos, como no traigo, yo no tengo BlackBerry, entonces yo no, pero por aquí llega una pregunta de un fan de nosotros. De un escucha, que si, pues que cómo se le hacía y que es una aplicación para Toolist. Bueno, finalmente BlackBerry tuvo que copiar al maestro, ya tienen su App Store que se llama App World. Yo creo que es una buena opción. Yo ahorita puse App Store BlackBerry en Google y la primera liga fue bajar la aplicación de App World para BlackBerry, que ahí ya puedes, es como una tienda donde ya puedes navegar y ver todas las categorías. Ojalá, pues ahí tendrán que haber algunas aplicaciones. Entre las que estoy viendo ahorita tienen unas de videos, también tienen de FIFA, para ver los partidos, tienen como de todo, sticky notes, etcétera. Hay que echarle un ojo. Nos pregunta Elena, con relación a lo que estábamos platicando de Facebook, si queremos que los publicistas en general vayan a tener menos ganancias a partir de que es más fácil y barato promoverse en Facebook, y si existirá algún estudio al respecto. Diga, no, ahorita yo digo que no. Es lo mismo que tratar de hacerse un comercial de televisión solo para la tele. Exactamente. Yo creo que va. Se necesitan los publicistas igual. Lo que va a pasar es que va a cambiar la función del publicista. Actualmente, si tú vas a una agencia convencional de estas muy grandes, normalmente es porque estás buscando un comercial de 30 o de 20 segundos y un eslogan. Lo que va a empezar a pasar es que vamos a tener que empezar a considerar a estos medios como el eje de comunicación y no como medios en los que se adaptan las estrategias de tele. Uh-huh. Entonces van a tener que empezar a ofrecer estos servicios y en el mejor de los casos, y lo que creo en lo personal que va a pasar es que esta destrucción creativa de la que hemos hablado es que va a traer a nuevos jugadores expertos en el tema que van a desarrollar las estrategias para todos que estos. Ahorita estamos en pañales, o sea, falta que existan estos casos de éxito, que la gente ya pueda vender, como decir, yo tengo la experiencia porque ya hice esta y esta campaña en Facebook y sí funcionó y bla, bla, bla, que eso no existe hoy. Entonces yo creo que es un mar completamente virgen, un territorio virgen, que cualquiera puede pegarle. Sí. Bueno, y hablando de los territorios vírgenes, hay una nota muy interesante, la economía de la intención. Uh-huh. ¿De qué se trata la economía de la intención? Es un término que ya hemos usado hasta sin saberlo aquí en Huele a Nuevo, lo podemos englobar así. La economía de la intención es una tendencia que permite a los compradores recibir ofertas y propuestas desde el mismo momento en el que anuncian que tienen intención de gastar. O sea, hoy en día todo es una puja, todo es una subasta. En el momento en el que, y ya hemos mencionado algunos ejemplos aquí, en el momento en el que tú dices, tengo ganas de irme de vacaciones y tengo dinero para irme de vacaciones, hay servicios y hay empresas que te ofrecen varias opciones moldeadas lo más cercanos a tus necesidades. Y bueno, eso le da siempre una ventaja al consumidor. Aquí traje dos ejemplos de cosas que me parecieron interesantes. Ninguno de estos servicios están disponibles aún en México, pero eso abre una ventana de oportunidades y recordemos que... Y sobre todo esto lo hacemos para que ustedes se concienticen de todo lo que podrían tener viviendo en otro país. y de todo lo que pueden ustedes crear en este país. Sí. Ese es mi pobre, pero... Una broma. Yo lo sé. Pero es que es mi pobre, pero nutrida contribución. No, uno de estos se llama Event Now. Event Now o Evento Ahora. Es una página web que hace esto que estamos comentando, pero en el caso de las fiestas. Entonces, en en esta página tú pones, bueno, cómo quiero hacer mi fiesta, de qué tamaño, con cuántos invitados. Y EventNow, un par de horas después de que hayas metido esa información a la página, te devuelve ya sea un email o una llamada de un operador, un humano, que te da 5 propuestas de proveedores que se ajustan a tu presupuesto. Entonces, ese es uno de, y por eso decíamos que ya todo, absolutamente todo, es una puja. Relacionado, y esta está muy padre, es una página holandesa que se llama Woon Waar U Wilt, o sea, vive donde quieras. Es un Bubilt. Bubilt, sí. Es que yo pronuncio del sur. Ya vi. Sí. Es un servicio del Banco ING de Holanda en el que te permite obtener la casa de tus sueños. Pero lo interesante es que esto puede ser aunque la casa no esté en venta. Lo habíamos platicado aquí, que tú podías ir pasando, estaba en París también, tú podías ver una casa, tomarle una foto y mandarlo. Y había una persona que se encargaba de llamarle al dueño de la casa y decirle que había alguien interesado, que si no la quería vender. Y en el exacto, es. Esto es, digamos, el siguiente paso de este servicio, porque aquí, como es a través de un banco, vámonos, ellos te pueden hacer hasta el plan de la hipoteca y además pues convencer a la gente de que, aunque no lo sabían, su casa está en venta. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, a Ricardo Maza. Buenas noches. Alejandro Lobos. Muy buenas noches. Y mucha suerte mañana para México, que no es lo que necesitan, sino hacer lucir ese talento que tenemos de sobra. Yo soy Jorge Shaín. Gracias, nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Saris Molcas. Gracias. ¿Puedes olerlo? Es el olor de tu cerebro lleno de nuevas ideas. Huele a Nuevo regresará el próximo miércoles a las 9 de la noche. Solo por MBS 102.5.